En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este martes 14 de marzo de 2017. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca, como siempre a través del 101.4. Por supuesto, para los que nos veis y escucháis en Teleelch y en nuestro portal multimedia teleelch.es. Muy buenas tardes. Semana Express para el Elche Club de Fútbol, que este viernes vuelve a jugar. Será la primera final por la permanencia para no sufrir hasta el final. El rival, el Nasty, colista durante toda la primera vuelta, que ha reaccionado y ha salido de la zona roja. Toril espera recuperar crédito en los próximos partidos. El técnico del Elche está en entredicho tras no mejorar los números de la primera vuelta, a pesar de los buenos refuerzos del mercado invernal. El guardameta Juan Carlos aseguró anoche en Teleelche, en A Todo Gol, que todavía no han dicho su última palabra, que evidentemente ahora mismo solo tiene un objetivo en mente, que es salvarse del descenso, pero que el tren del playoff, según él, todavía no ha pasado. No creo que haya pasado. A ver, creo que, como se está dando la temporada, pues está habiendo muchos momentos en los que, haciendo las cosas, yo creo que encadenando, bueno, no encadenando, sino manteniendo una regularidad, puedes engancharte al tren de arriba. Pero sí que es verdad que veo dos equipos que son muy regulares, muy sólidos y que están muy destacados, y luego otros que están haciendo las cosas bien. Están haciendo las cosas bastante bien y están ahí metidos en esa zona. Yo creo que no es tarde. Nuestro objetivo debe ser salvarnos, como es el de todos los equipos cuando empieza la temporada en segunda división, ¿no? Porque está demostrado que ni el que tenga el mayor presupuesto solo por tenerlo o por tener teóricamente sobre el papel mejores jugadores va a optar a ascender. Sí que es verdad que tiene una gran ventaja, pero si no hace las cosas bien, no tiene por qué estar arriba. Y bueno, nosotros tenemos que tratar de seguir, ¿no? Bueno, esto es una carrera de fondo. Para mí la segunda división es una carrera de fondo y hay que mientras haya esperanzas hay que seguir luchando, ¿no? Tenemos que conseguir la salvación lo antes posible, centrarnos en eso. Yo creo que nos tenemos que olvidar un poco del tema de decir jugar la promoción de ascenso. Yo creo que si eso tiene que venir, vendrá, pero ahora mismo tenemos que centrarnos en cada jornada, tratar de conseguir los tres puntos, y si en algún momento demostramos que merecemos estar ahí y los números lo dicen, pues bueno, habrá que tratar de aprovechar la oportunidad, pero creo que primero hay que centrarse en lo otro. Pues es que el discurso evidentemente ha cambiado en la plantilla del Elche Club de Fútbol. Se nota ese cambio de discurso en el vestuario, ya solo se habla de permanencia. Hoy se lo preguntábamos precisamente al centrocampista, uno de los refuerzos en el mercado invernal, Fabián. No, el objetivo de nosotros siempre es el mismo, ¿no? Es llegar a los 50 puntos lo antes posible y a partir de ahí pues mirar hacia arriba. Está claro que todos queremos estar lo más alto posible, pero nuestro primer objetivo es llegar a los 50 puntos. El el próximo viernes a las 8 de la tarde, el Elche juega frente al Nástic de Tarragona, en lo que ya se habla claramente como un rival directo. Hemos cambiado de una semana para otra de los rivales directos, que eran los de arriba, a, pues en este caso son los de abajo. De todas formas, Juan Carlos nos comentaba ayer, ponía el ejemplo del Córdoba, ya sé que son excepciones, el Córdoba a falta de 10 jornadas estaba a 2 puntos del descenso. Y al final ganó los últimos, de los últimos 10 partidos, ganó 6, empató 3, perdió 1 y quedó clasificado séptimo. Como el Barça B no podía entrar, al final se coló y ascendió en Las Palmas. ¿Os acordáis de aquel partido dramático en el que Las Palmas ya daba por, se daba por ascendido, minuto 94-95, y hubo invasión de campo? Las Palmas ganaba 0-1, estaba en primera división, pero aquella invasión de campo fue lo peor que le pudo suceder al cuadro canario. Cuando se reanudó el partido, el Córdoba marcó un gol con pase de Pelayo y con Juan Carlos de portero. Ya sé que es una excepción, pero a veces las excepciones también se cumplen. Desde luego no parece ahora mismo el caso, anímicamente hablando, y sobre todo por fútbol y por datos. Repasaremos algunos de los datos que no dejan en muy buen lugar precisamente a Alberto Toril, que está perdiendo fuelle, está perdiendo fuerza. El otro día ya fue silbado el equipo tras el final de partido y tendrá que poner toda la carne en el asador su equipo para salvar una situación que hasta el momento no se ha complicado, pero una derrota en Tarragona sí significaría estar ya en una situación muy, muy comprometida de cara a la permanencia. El centrocampista Albert Dorca será novedad en el 11 titular, volverá tras cumplir partido de sanción. El encuentro, recuerda, el viernes a las 8 desde las 7 y media, aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Papá, ¿me prestas el coche? Hijo mío, escúchame, la vida son 31 días y hay que vivirla. Ya, pero... Hay cosas que solo pasan un mes en la vida, así que aprovéchalas. Vamos, que me compre un Volkswagen, ¿no? Sí. Aprovecha este mes y llévate el Volkswagen que quieras. Aprovecha los precios irresistibles en toda la gama Volkswagen. Ven a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Este viernes, a partir de las 7 y media de la tarde, en Teleelch, Radio Marca, ¡Marcador! Vive el partido Nástic Elche con el equipo de Marcador. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persionera, Construcciones Hortelano e Hijos, Novo Center, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, La Vieja Destilería, Talleres Enrique Manzano, Food Coach 10 Formación, Ferretería Industrial Carrús, Autosuspensión Eduardo, Metaconfort Suelo Radiante, La Osa Jardineros, Hipo Networks Internet y Telefonía, Punto Penalti y Material Escano. Recuerda, este viernes desde las 7 y media de la tarde, ¡márcalo! Hola, ¿Clara? Mira, te llamo de la tienda donde encontraste ese abrigo que tanto te gustaba pero que era demasiado caro. Bueno, pues hoy está a mitad de precio y en tu talla. Nadie te avisa de algo así. Nosotros sí. El mejor momento para comprar un Fiat llega con los Factory Days. Llévate hasta 7.000 euros de descuento en 200 unidades de toda la gama Fiat. Tu concesionario Fiat es Esquei Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Las rebajas se acaban en Hogar Mobiliario. Por renovación de la exposición hay piezas únicas que están a tu alcance a precios nunca vistos. Descuentos especiales en complementos y piezas con hasta el 70%, con la calidad por bandera y el diseño más innovador. Hogares sugerentes, cálidos, acogedores. Últimos días de rebajas en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en el 101.4, esto es Teleelche en Radio Marca. El Elche tiene una semana express, muy cortita. Ayer volvió a los entrenamientos, lo hizo a las 5 a puerta cerrada, lo tuvo que hacer en el gimnasio por las lluvias. Hay que ver cómo llovía ayer por la tarde, precisamente a esa hora, cómo jarreaba. Hoy también entrenamiento a puerta cerrada, mañana el único día a puerta abierta y el jueves último entrenamiento también a puerta cerrada, porque el jueves a las 3:30... en autocar salen los jugadores rumbo a Tarragona para jugar el partido el viernes a las 8. Está claro que Toril no quiere dar pistas. No sé yo si cierra tantos entrenamientos para tampoco tener distracciones. Pero lo cierto es que el técnico del Elche es consciente, por muy tranquilo que se muestre, que va en su ADN y en su forma de ser. Y eso, pues, en muchas ocasiones es bueno. En otras posiblemente no tanto, sabe que está ante el momento más débil de credibilidad de su apuesta como técnico. Pierde fuerza, de hecho, yo no recuerdo otra vez a lo largo de la temporada, y eso que ha habido derrotas en el Martínez Valero, donde al equipo se le despidiera con pitos. Es más, no recuerdo una decisión técnica en mitad de un partido de quitar a un jugador, en este caso Pablo Urbías, y que el público le pitase. Está claro que hay bastantes aspectos que le están haciendo perder esa credibilidad. Sobre todo, yo creo que uno fundamental. Se le ha dado mucha confianza, también por la situación singular que atraviesa la entidad. Concurso de acreedores, un administrador concursal que tiene que aprobar todo, cualquier movimiento económico, como en este caso un despido. Y eso hace que, evidentemente, la situación del club para contrataciones o despidos sea singular. Que yo creo que hasta el momento Toril nunca ha estado al borde del precipicio, nunca ha estado en la cuerda floja, porque además siempre ha contado con el beneplácito del hombre que apostó por él, el director deportivo José Luis Molina. Pero está claro que no mejorar a estas alturas los números de la primera vuelta, a pesar de los refuerzos, de los buenos refuerzos, y todos coincidimos en ello, gente de aquí y gente de allí, o sea, de todo el fútbol español y de todos los rivales que se ha enfrentado el Elche, a pesar de los refuerzos del mercado invernal, no haber sumado ni un solo punto más, tampoco menos. Es decir, calcar los números de la primera vuelta, ha sumado los mismos puntos, 10, que contra los mismos rivales de la primera parte del campeonato. Esto es lo que le está penalizando. Y otro dato, evidentemente, contundente. Tras 29 partidos, está más cerca del descenso, a 6 puntos, que del playoff, a 8. Su Elche, además, lleva peor trayectoria. Si nos ponemos a comparar, que suelen decir que son las comparaciones odiosas, pero creo que a veces necesarias, lo que no vamos a compararlo es con el Elche de Fran Escribá. Sería un abuso en todos los sentidos, porque las circunstancias también son especiales. Pero sí hay que compararlo con el del año pasado, porque respecto al del año pasado, el Elche de entonces se hizo en 3 semanas. En 20 días, apurados a partir del 6 o 7 de agosto. Y eso creo que es una desventaja respecto a este año, donde sí se ha tenido todo el verano para fichar. Además de que se ha tenido un poco más de presupuesto. Tampoco mucho, es cierto. Un poquito más. Pero sobre todo la gran ventaja, creo yo, es que se han tenido 3 meses para fichar. Cuando el año pasado se tuvieron 3 semanas. Bien, pues ahí es donde también sale perdiendo en esa comparativa. Ya he dicho que no voy a ser injusto ni lo voy a comparar con otras temporadas que no son similares. Similares la del año pasado, tras el erial que quedó con el descenso administrativo. Ahí sí se puede comparar y sale perdiendo. A estas alturas, aquel Elche de Rubén Baraja llevaba 7 puntos más. Tenía 43 puntos, supuestamente con un peor equipo y peor reforzado en el mercado invernal. No hay más que ver los refuerzos del año pasado en el mercado invernal. De los dos que quedan, Eldin y Hugo Fraile ni jugaban, siempre estaban lesionados. Y el resto ya ni están en el Elche. Y este año, de los 4 refuerzos, 3 son titularísimos. Túñez, Fabián y Borja Valle. Y todos coincidimos, no he oído a nadie decir que el Elche ha empeorado con los refuerzos. Y sin embargo, los números no han mejorado. Esto está en el debe del entrenador. Como también el no haber conseguido sumar 2 victorias en 29 partidos, 2 victorias consecutivas me refiero, en los 7 meses de competición que se han disputado hasta el momento, como que su equipo sigue siendo de los más goleados, es el cuarto más goleado de la categoría. Es cierto que desde la llegada de los refuerzos invernales el Elche está teniendo más fortaleza, encaja menos y son menos churros, pero curiosamente ha perdido pegada. Es lo de la famosa manta que siempre os he comentado. La manta no le llega para taparse los pies y la cabeza. Antes le llegaba para taparse la cabeza. Ahora que le llega para taparse los pies, ya la cabeza la tiene descubierta. No ha encontrado nunca el equilibrio defensa-ataque o ataque-defensa en un equipo concebido, y lo sabemos, para jugar al ataque, para ser más ofensivo, y que nos ha dado, y ahí está en el haber y en lo positivo del técnico, nos ha dado buenas tardes de fútbol, pero no completas. No le alcanza casi nunca en buenos partidos para terminar ganándolos. ¿Por qué? Pues porque le ha faltado oficio, le ha faltado al equipo carácter, le faltan cosas, ¿está claro? Y eso, para bien o para mal, el máximo responsable es el señor entrenador, Alberto Toril. Si a ello unimos que sus declaraciones, normalmente pospartido cuando no se gana, justificando que las demás plantillas son superiores y con mayor presupuesto, pues eso chirría. Que lo diga del Levante, del Zaragoza, del Rayo, vale, pero no me lo digas del Alcorcón. Aunque sea 3 veces superior la plantilla, eso a un aficionado del Elche, con toda la historia del club, con la ciudad, con el estadio, con la infraestructura, con todo, con todos mis respetos al Alcorcón como club y su afición, a la afición del Elche, chirría cuando su técnico, el entrenador de su Elche, dice que el Alcorcón es superior en todo. Eso chirría, aunque sea verdad, al menos en la faceta económica. Chirría. Y no tiene por qué hacerlo. Que lo diga una vez, vale. 2, cansa. 3, chirría. No le ayuda. Y ahora está en un momento clave y decisivo para el Elche y para él. Porque hasta el momento el Elche no ha sufrido mirando para abajo. Siempre hemos mirado para arriba. Pero ahora que el tren del playoff presuntamente ha pasado y ya no va a volver a pasar, aunque en el mundo del fútbol hay muchas sorpresas, suelen llamarse, en este caso, excepciones. Ahí está la excepción de la remontada del Barça, o lo que cómo ascendió el Córdoba, o incluso hasta Osasuna la temporada pasada, no lo decía Nino. Es que Quique Martín dijo que íbamos a ganar los últimos 5 partidos. En el vestuario no nos lo creíamos, pero nos machacó tanto que acabamos creyéndole. Y ganaron los últimos 5 partidos, ya ascendieron. Pues esa capacidad de convencimiento tampoco la ha tenido Toril con sus jugadores. Ojo, aquí no eximo de responsabilidad a los futbolistas. Al final son ellos los que juegan. Los que marcan, los que fallan, los que hacen buenos partidos y malos. Pero el entrenador siempre es el responsable de todo. De lo bueno y de lo malo. Y Toril ahora se la está jugando. Hasta el momento el Elche no ha sufrido. Las alarmas del descenso no se han encendido nunca, como están encendidas en el Rayo Vallecano, en el Almería, en el Mallorca, en el Córdoba, que sí, que son históricos, con el triple de presupuesto que el Elche, que están abajo que el Elche, que el Almería y el Córdoba bajaron con el Elche y tuvieron la ayuda del descenso. Y el año pasado, cómo se salvaron, sobre todo el Almería en la última jornada, y este año cómo están. Si eso lo sabemos, no hace falta, señor Toril, que nos lo recuerde cada semana. Lo sabemos. No es necesario que lo recuerde. Que ahí es donde no debe entrar en ese jardín, ni pisar esos charcos. Pero a lo que iba. Las alarmas del descenso todavía no se han encendido. Es importantísimo no perder en Tarragona. Fundamental mantener esos tres puntos de diferencia con el Nastic en caso de no perder, que ya sabéis que significa empatar. Pero es trascendental ganar. Ganar es paso de gigante para salvar la categoría sin sufrir. Dejar al Nastic a 6, ganarle el gol a Verás, aquí se empató a 4, y colocarte con 39 puntos a falta de 12 jornadas es ver con tranquilidad, con tensión pero con tranquilidad, no confundir con relax, el presente y el futuro. Pero perder en Tarragona, que entra dentro de la lógica, el Nastic solo ha perdido 2 partidos allí, el Nastic desde la llegada de Merino no solo ha salido de la última posición, sino también del descenso, y tiene a 7 equipos por debajo, de los últimos 16 puntos ha sumado 11, perder allí, que entra dentro de la lógica, te mete en problemas. Te puedes colocar a 3 del descenso. Viene el Zaragoza y vas a Córdoba. Ojito. Por eso Toril se la está jugando y lo sabe. ¿Cambiará el Elche? Yo creo que no. Haría mal. Este Elche no está confeccionado, no está diseñado para jugar a defender. No tiene esos futbolistas. No le digas a Pablo Hervías, ni a Borja Valle, ni a Fabián que jueguen solo a defender, porque no saben. Juegan 10 minutos. Cuando llevan 15 se les ha olvidado y van para arriba. Es normal. Por eso, y ahí le doy toda la razón a Toril, no debe cambiar. Debe seguir su fórmula de intentar tener la pelota, generar juego, pero sí le aconsejaría que saliesen con la máxima intensidad, carácter, determinación y fuerza desde el primer minuto del partido. En todos, pero en este que es el primero, el Nastic de Tarragona, la primera final por la permanencia. Porque ellos van a morder. Llevan una inercia ganadora, juegan en casa y ahí están fuertes. El Elche tiene que demostrar su personalidad. Y no solo 10 minutos o 15, los 90. Por eso digo que está en una situación no todavía complicada, pero se le puede complicar. Vamos a esperar que el equipo ilicitano sea capaz de conseguir una victoria, ojalá, y en el peor de los escenarios, un empate, que ahora mismo, con el chip cambiado de los 50 puntos y la permanencia, empatar fuera de casa, desde luego, no es mal punto. Para nada. Papá, ¿me prestas el coche? Hijo mío, escúchame. La vida son 31 días y hay que vivirla. Ya, pero... Hay cosas que solo pasan un mes en la vida, así que aprovéchalas. Vamos, que me compre un Volkswagen, ¿no? Sí. Aprovecha este mes y llévate el Volkswagen que quieras. Aprovecha los precios irresistibles en toda la gama Volkswagen. Ven a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpia. Limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. ¿Acepta tu empresa nuevos desafíos? Teleelch, Radio Marca, Grupo Antón Comunicación y Publitoral convocan el Torneo de las Empresas 2017. Forma tu equipo con compañeros de trabajo y participa en fútbol sala, cross y pádel. Colaboran Academia Mega, CreArt, Serialba, Salvador Artesano, Viviendo en las Nubes, Colegio La Devesa y el Ayuntamiento de Elche. Infórmate en Más que Pádel Elche y torneodelasempresas.com. Torneo de las Empresas 2017, el desafío. Estrenamos año y en Inmopol también estrenamos servicio. Nuevo servicio base, gestión de su inmueble totalmente gratis. Sí, sí, gratis, sin ningún coste para ti. Asistencia a reuniones de propietarios. Comunicaciones con el administrador de fincas. Revisiones de inmueble. Tramitación de incidencias. 0% de comisión en compra y venta de inmuebles. Inmopol, 968-578670. Te informaremos sin compromiso. Elche en punta. Con Paco Gómez. Os recuerdo el calendario de los próximos cuatro partidos por si queréis ir haciendo planes, sabemos ya el de el 9 de abril, domingo, Elche-Sevilla Atlético a las 4 de la tarde. Os recuerdo, primero el Nastic Elche, este viernes a las 8. La semana que viene, domingo 26 de marzo, último partido del mes de marzo, el Elche recibe al Zaragoza, domingo a las 8 y media de la tarde. El primer partido de abril es también domingo, domingo 2 de abril a las 6 de la tarde, Córdoba-Elche. Y siguiente semana, domingo 9 de abril, Elche-Sevilla Atlético a las 4 de la tarde en el Martínez Valero, el primero de los dos partidos que va a jugar el Elche en su estadio, porque después del Sevilla Atlético el Elche recibirá al Numancia. Esa supuesta ventaja, digo supuesta porque en casa el Elche ha pinchado 9 veces, de 14 partidos solo ha ganado 5, en 9 no ha ganado. Por tanto, recordar que después del Nastic Elche, el Elche va a jugar los próximos 3 domingos. Recibe al Zaragoza, va a Córdoba y recibe al Sevilla Atlético. Por cierto, todo nuestro apoyo al internacional montenegrino Marko Bakić, que cayó lesionado el partido del viernes contra el Elche tras chocar con Iriondo. Ahí le dio con la rodilla sin querer, fue fortuito y tiene roto el maxilar superior, la zona que bordea la nariz. El centrocampista, recordamos que pasó la noche en observación en el Hospital General de Elche. Y bueno, pues desde el Alcorcón confirman que su periodo de baja no puede estimarse hasta que no se le realicen más pruebas. Tuvo mala fortuna Bakić con esa fisura en el maxilar superior. Por cierto, a nivel institucional, antes de escuchar a Juan Carlos, noticia que publicaba ayer en su web el Elche Club de Fútbol. Y en este caso es que muestra una gran mejoría en su nivel de transparencia según los resultados de la segunda edición del InFoot 2016, índice elaborado de manera independiente por la organización Transparencia Internacional España. El informe mide la transparencia de los 41 clubes profesionales afiliados a la Liga a través de un conjunto de 60 indicadores que abarcan 5 áreas de transparencia. Bien, pues el Club Franjiverde, que presentaba en la anterior edición un total de 15 puntos, un suspenso morrocotudo, fue el año del descenso administrativo, en esta edición ha sumado, la otra vez eran 15, ahora ha sumado 58,3 puntos, pasando la barrera del aprobado hasta situarse en el puesto 23 de todo el fútbol español y el número 9 de la segunda división, igualado con el Celta de Vigo y el Deportivo Alavés. Este crecimiento, que sitúa al Elche entre los 5 clubes que más puntos ha subido respecto a la anterior oleada, pues viendo la clasificación, refleja que en lo que se refiere a transparencia, desde luego ha mejorado bastante. Evidentemente algo tendrá que ver también, imagino, el hecho de que esté el administrador concursal, velando también por la seguridad, no solo también el Consejo de Administración. En esta clasificación nos hemos ido a, porque todos los datos de este estudio de InFoot 2016 se pueden consultar en la web, bueno, en este caso en transparencia.org.es/InFoot-medio2016-2/. Ya sé que no os habrá dado tiempo a pillarlo, pero vamos, os vais a la web del Elche y ahí pone dónde podéis pinchar. Pues lo digo porque sale la clasificación y es curioso ver la clasificación de los 41 equipos en este índice de transparencia de los clubes de fútbol, que el líder, puntuación entre 1 y 100, es el Betis y el Numancia, son los más transparentes con 100 puntos sobre 100. O sea, matrícula de honor para Betis y Numancia. Por ejemplo, los grandes, Real Madrid y Barcelona, son quinto y sexto, tienen un 95,8 y un 93,3 respectivamente, o sea que son también bastante transparentes. El Elche asciende hasta esa 23ª posición, porque la última vez era el último, con 58,3. Y por abajo vemos que el peor es el Reus, con solo 15,8 puntos. El segundo peor, el Huesca, y el tercero peor, el Oviedo. Y el cuarto peor, el Levante. Y el quinto peor, el Villarreal, que suele ser un ejemplo, al menos de puertas hacia afuera. Bueno, pues en cuanto a transparencia, no lo lleva muy bien. Bueno, ahí está como dato. Sobre ayer teníamos a Juan Carlos, portero del Elche, invitado en A Todo Gol. Ya le preguntábamos ayer si el tren del playoff ha pasado. Decía que todavía no, que no es tarde, pero que el objetivo es salvarse y centrarse solo en sumar los 50 puntos. Y le decíamos que para salvarse hacen falta 4 o 5 victorias, que para el playoff harían falta la burrada de 9 o 10 sobre 13. ¿Le salen las cuentas a Juan Carlos? Que creo que en líneas generales el equipo está haciendo un buen año. Creo que tenemos más fútbol del que a lo mejor se está reflejando con los puntos, pero también no se está reflejando con los puntos por pequeños detalles que también son cosas nuestras, ¿no? Yo creo que al final una temporada, 40 partidos, te pone más o menos donde te mereces, ¿no? Todavía quedan 13, o sea, no hemos dicho la última palabra, pero creo que es un error empezar a pensar en la liguilla ahora mismo, cuando realmente no hemos demostrado todavía que seamos un equipo regular como los que están tan arriba, ¿no? Sí que somos capaces de que hemos hecho cosas buenas, también hemos hecho cosas malas y yo creo que ha habido pequeños detalles que también nos han penalizado mucho, ¿no? Hay veces que necesitas una pizca de fortuna que no hemos tenido, pero bueno, esto es el fútbol, ¿no? Hay veces que la pelotita da en los dos postes y no entra, y otras veces que entra y hay que seguir trabajando, ¿no? Los que ya llevamos un tiempecillo en esto, pues sabemos cómo va la cosa y que no hay que desanimarse, hay que tratar de seguir. Creo que tenemos un buen equipo, como otros muchos que hay en segunda. Al final es una categoría muy competida y hay que seguir compitiendo hasta el final, ¿no? No hay que renunciar a nada. No hay que tirar las campanas al vuelo ni tirar nada por los suelos antes de tiempo. Le preguntábamos al portero del Elche si a partir de ahora, por aquello de que el objetivo queda reducido y relegado a la permanencia de sumar esos 50 puntos, si vamos a ver a partir de ahora un Elche más conservador, porque los equipos de abajo, pues igual que decimos que un empate para los que luchan por el ascenso es raquítico y sirve para poco, son pasos muy cortos, para los que luchan por abajo un empate a veces es oro, y si no que se lo pregunten a Julio Velázquez, el técnico del Alcorcón, que el otro día le daba un valor extraordinario al empate conseguido aquí en el Martínez Valero. Por eso le preguntamos si a partir de ahora este Elche va a ser más conservador. Yo creo que no va a ser más conservador, porque no tenemos jugadores para ser conservadores, creo. Todos los mediocentros que tenemos son creativos. Bueno, lo único que tenemos que es un poco más de contención, está lesionado, lleva toda la temporada y no sé, creo que es un equipo que está hecho para atacar. Lo hemos demostrado durante todo el año, que somos un equipo que está hecho para atacar. Nos ha costado un poco mantener un poco esa solidez, porque es un equipo que al final se desvive por ir hacia adelante. Yo creo que no vamos a cambiar. Sí que también tenemos que ser conscientes de que la solidez al final de temporada también te va a hacer ganar puntos, ¿no? Y ya no de decir, sino que simplemente cuando consigues rentas hay que saber gestionarlas bien. En este sentido, le preguntamos a Juan Carlos si la permanencia, ¿cómo hay que conseguirla? ¿Desde la portería a cero o marcando un gol más que el contrario? A ver, yo soy de las personas que piensa que haciendo las cosas bien es más fácil que lograr, no haciendo las cosas bien, tratando de mantener una idea, es más fácil conseguir lo que te propones. Si tú desde el primer día juegas a defender, pues si a última hora quieres jugar a atacar, te va a ser más complicado. Y al revés. Entonces yo creo que el equipo lleva todo el año haciendo lo mismo. Creo que es un equipo, sinceramente, que está hecho para atacar. Todos los jugadores que tenemos de medio campo para adelante son jugadores claramente muy ofensivos, que es un equipo que no está hecho para defenderse. Y bueno, creo que hemos ganado en solidez, y si volvemos otra vez con esa solidez que hemos ganado, a estar igual de acertados en ataque como hemos estado durante una gran parte de la temporada, pues yo creo que no habrá ningún tipo de problema para salvarnos. Y a partir de ahí, pues a pensar en otra cosa. No cree que haya ningún tipo de problemas para salvarse. De hecho, las estadísticas dicen que a estas alturas el que está como el Elche, pues se queda como está. Es decir, ni desciende ni asciende, salvo extrañas y ocasionales excepciones. Le preguntamos a Juan Carlos si no teme por el descenso. Yo no las he tenido. Tampoco estoy en la cabeza de todos, pero yo personalmente no las he tenido. Esta no es la respuesta, sino esta. No, yo soy positivo y creo que no hay que mirar para abajo, ¿no? Sí que es verdad que lo de abajo está más cerca que lo de arriba, pero yo siempre quiero mirar para arriba. No quiero mirar para abajo. O sea, no me gusta ser pesimista, ser agorero, ¿no? Es que al final no es nada bueno, no creo que te lleve a nada. Uh-huh. Y tener miedo en el fútbol es lo peor que hay. Es lo peor porque salir con miedo a un campo de fútbol te hace hacerte pequeño, y eso es lo peor. Es lo peor, y vamos, en ningún momento creo que nosotros lo tengamos. No sé si llegaremos a estar arriba, pero también, siéndote sincero, creo que no vamos a pelear por estar abajo, ¿no? Pero eso sí, hay que demostrarlo en el campo. Tener miedo en el fútbol es lo peor y te hace ser pequeño. Tiene toda la razón. Por tanto, le preguntamos si han entrado las dudas al vestuario tras este último pinchazo. En final. Yo no las he tenido. Tampoco estoy en la cabeza de todos, pero yo personalmente no las he tenido. Yo creo que tenemos buenos jugadores, creo que se están haciendo las cosas bien. ¿Que se podrían hacer mejor? Sí, pero también bastante peor. Hay otros equipos que están bastante peor que nosotros y con unas condiciones, sobre todo a nivel salariales, mucho mejores. Creo que no hay que ser ni muy pesimistas ni tirar las campanas al vuelo cada vez que se gana o se pierde. Y yo creo que en el vestuario no hay miedo a mirar hacia abajo. O sea, porque yo creo que no lo hemos hecho, o sea, en ningún momento. Creo que siempre miramos hacia arriba. Además, el míster es una persona que en eso es muy positivo, siempre trata de propone siempre unos entrenamientos muy distendidos, trata de que la gente esté contenta, y yo creo que es algo muy, muy correcto, ¿no? Porque al final la cabeza, si tú estás contento en un sitio, el rendimiento que puedes aportar es mucho mejor que si estás puteado o de mala manera. Hablando de la cabeza, ¿cómo lleva él ser uno de los porteros más goleados? A pesar de que, particularmente, yo creo que está haciendo una muy buena temporada. Bueno, a ver, a nadie le gusta que le metan goles, ¿no? A ningún portero. Si te dijese que sí, te estaría engañando. Pero bueno, es lo que dices tú. Al final, bueno, al equipo le han hecho goles, pero no sé, yo he tratado de hacerlo lo mejor posible y, siendo honesto, creo que está siendo un año muy bueno para mí. He recuperado la alegría por jugar, me he vuelto a sentir cómodo, cosa que en los últimos años, pues, cuando vives en equipos que están un poco ahí siempre luchando por otras cosas, pues es complicado. Y bueno, creo creo que está siendo un buen año a nivel personal, pero que sí que es verdad que al final esto es un deporte de equipo y el bien de todos es el bien personal también. Creo que al final, si al final se consigue algo a nivel grupal, uh-huh, es bueno para todos, ¿no? Entonces, es lo que yo quiero y lo que queremos todos al final. Pues vamos a ver si el equipo por fin consigue enlazar una buena racha. Para ello hay que empezar ganando en Tarragona el próximo viernes a las 8 de la tarde. Lo dejamos aquí. Que paséis una feliz tarde. Mañana nos oímos aquí en Elche en Punta. Hasta luego. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable.